Quería decir unas palabras sobre las personas que congelan su cuerpo para que en el futuro la medicina les devuelva la vida. Ya sabéis que hay pocas personas, pero las hay, que pagan un dinero para que en cuanto mueran sean congelados los cientos de años que haga falta, pensando que la medicina en el futuro avanzará y después de ese estado de congelación puedan volver a la vida. ¿Tiene algo que decir la moral, la religión acerca de esto? Pues ante esto lo que hay que decir es que lo que se haga para preservar la vida no es malo. Lo que se haga para que uno continúe viviendo no es malo. Si uno por congelarse pudiera seguir viviendo, pues no estaría mal el hacerlo. Pero como pastor sí que debo hacer algunas consideraciones. Porque la gente habla de esto, pero oigo a pocos que digan lo que yo voy a decir. Cuando un tejido se congela, cualquier célula, sea una neurona del cerebro, sea cualquier otra parte, el agua se expande, se forma un cristal, aunque sea de hielo, pero cristal que se expande. Con lo cual, la célula queda atravesada por todos esos cristales y explota finalmente. Todas las células. Con lo cual, si congelamos el cerebro, podemos mantener esa masa, pero todas las células, todas las neuronas van a destruirse. Y esto no tiene vuelta de hoja porque el agua se expande al ser congelada. Con lo cual es verdad que tenemos esa masa del cerebro, pero la tenemos totalmente destruida. Tenemos un trozo de carne totalmente destruida. No por el calor en este caso, sino por el frío. No hay posibilidad de que avance la medicina en ningún sentido porque hemos destruido todo. No hay posibilidad de reconstruir todo eso de ningún modo. La idea de decir no, pero la ciencia avanzará tanto que lo logrará, es como decir, si en el siglo XVIII Voltaire hubiera dicho, a mí cuando muera sumergidme en una barrica de vino de Madeira que tiene alcohol también para que me conserve años y después ya en el futuro ya sabrán qué hacer conmigo. Pues sería una locura. Es verdad que tendríamos un trozo de carne, pero más muerto que un lagarto que esté puesto en un tarro de cristal con formol. Es verdad que si metemos un lagarto en formol, pues sí, tenemos allí ese trozo de carne, pero muerto totalmente. Y el que diga, bueno, pero a lo mejor la ciencia puede, todo tiene sus límites, todo tiene sus límites. Y yo creo que moralmente debo decir esto para evitar el que personas con poca cultura den buena parte de sus ahorros para algo que no tiene ni pies ni revés, ni ahora ni en el futuro. Porque, como ya he dicho, la congelación destruye los tejidos. Con lo cual, aquí no es que avance la ciencia, es que en lo que se basa esta teoría es un sinsentido. ¿Debería yo como pastor quedar callado si una familia decidiera dar buena parte de sus ahorros para algo que es una locura? Pues no, no. Es como si a unos feligreses les dijeran, dadme vuestros ahorros que os vendo una mina de oro que tengo en Sudáfrica. pues yo les diría, mirad, vamos a analizarlo. ¿Conocéis a esta persona? ¿Conocéis ese terreno? Como pastor no podría permanecer callado. No es que sea propiamente mi tarea aconsejar o no acerca de lo que no tiene ningún sentido, pero si nadie lo hace, tendré que hacerlo. Si no lo hacen los familiares, el pastor tendrá que decir algo. Lo mismo con esto. Si la ciencia no lo desacredita de forma tajante, de manera que todos les quede claro, pues algo tendremos que decir los pastores. Gracias a Dios, son pocas las personas, pocas, las que han caído en las redes totalamente acientíficas de esto. Pero las hay, las hay. Que sepáis que hay una fundación que fue fundada por unos amantes de la ciencia ficción y que han conseguido embaucar a mucha gente, porque ellos mismos se lo creen, a mucha gente. Eso no está bien. Además, pensemos, gastar tantísimo dinero para mantener algo más de vida a alguien cuando otros están ya muriendo de hambre ahora mismo. El que se congela dirá, bueno, con que yo me salve, no me importa que mueran cientos. No me importa que con el mismo dinero se pudieran salvar cientos de personas. Pues moralmente eso también tiene una calificación negativa. Siguiente punto. Muy bien, pero ¿qué piensas? ¿Que congelación tras congelación vas a burlar la muerte? Esto me suena a aquellos que a principios del siglo XX y finales del XIX creían que iban a encontrar un suero que inyectándolo regeneraría las células y uno siempre podría tener células nuevas y burlar la muerte. Hubo gente que lo creyó y se inyectó todo tipo de cosas. No sirvió de nada, absolutamente de nada. Pero hubo gente que estaba convencida de que con la biología lograrían ese suero. Es un intento más de burlar la muerte. Todos los que ha habido son totalmente acientíficos. Totalmente acientíficos y no tienen ninguna base. Y por lo tanto, siempre que oigáis hablar de este tema, que sepáis que no debéis darle ningún crédito. Ni poco, ni mucho. Ni poco, ni mucho. Que el que gasta su dinero en eso muestra ser un necio. Así de claro lo digo. Por invertir millones y millones de pesetas en algo que no tiene ninguna base. Pues eso es una necedad. De euros, debería decir ahora, pero bueno, no sé cuántos euros costará. Entonces, este tema que quede claro y zanjado, por lo menos para aquellos que siguen la Biblia, aquellos que siguen los pasos de Jesús, aquellos hijos fieles de la Iglesia. Y que sean aquellas ovejas que no tienen pastor las que vayan a unos pastos donde no les espera más que la muerte por congelación y al final su alma yendo ante Dios y diciendo, ahí va, si allí se queda mi cuerpo congelado y yo sigo subiendo hacia arriba, ¿eh? Pues eso es lo que les espera. Si alguien habla de este tema, decídselo, porque gracias a Dios esto se ha mantenido en límites muy reducidos, pocas personas han caído en estos anzuelos, pero solo de pensar que esto algún día se extendiera y fueran miles y decenas de miles las personas que antes que afrontar la realidad de la muerte dijeran quiero tener una posibilidad, sería una tristeza gastar ese dinero no en ayudar al prójimo, sino en mantener un trozo de carne para nada, absolutamente para nada. Que la Virgen María no permita, se lo pedimos ahora, que este sinsentido se extienda por ningún país.